yo llegué, todo el mundo dijo así, qué manera de cantar. Óiganme, enseguida me enteré de un soncito popular que le llaman jicotea. Óiganlo, saca la cabeza jicotea, saca la cabeza pa' que vea. La mulatica Cachita se bajó con Dorotea, la mulatica Cachita se bajó con Dorotea, pues su amiguita le dijo cabeza de jicotea. Saca la cabeza jicotea, saca la cabeza pa' que vea. ¡Súbele! ¡Vamos! Ingrata eres natura con la infeliz jicotea, ingrata eres natura con la infeliz jicotea, la pobre no se menea porque no tiene cintura. Saca la cabeza jicotea, saca la cabeza pa' que vea. Saca la cabeza jicotea, saca la cabeza pa' que vea. Saca la cabeza jicotea, saca la cabeza pa' que vea.